así. A ver si me ayudan. Con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Maestro cumbia. Y las palmas que no se escuchan, che. Y dice: niña, niña de ojitos tiernos, tus ojitos descubrieron el dolor. Cuando a la salida del colegio fuiste víctima de un cruel secuestro. Y el grito de las chicas. ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! A mi papá Marcelo, bueno, que hace lo posible y lo imposible para que la banda siga sonando. ¿Cómo? ¡Eso! Niña, niña de ojitos tiernos, tus ojitos descubrieron el dolor. Fuiste víctima de un cruel secuestrador. ¿Dónde, dónde está mi dulce niña? Entre llantos su llamada reclamó. ¿Dónde, dónde está que no la encuentro? ¿Quién la tiene? Díganme, ¿quién la lleva? ¿Cómo dice? A ver. La niña que soportó tanto sufrir entre paredes, lejos de casa, sin su hermano y sin juguetes. Y llorando está, y llorando está. Mamita, quiero que vengas a buscarme, te lo pido. Y si no puedes, dile que venga, papito, que tengo miedo y quiero estar ya con los dos. Que tengo miedo y quiero estar ya con los dos. Ahora sí, los aplausos.